esto. Caría más gorda era tu sombra, toda la puta me hizo mi crema, la Nicola me chido, que quieto. Caría más gorda era tu sombra, toda la puta me hizo mi crema, la Nicola me chido, que quieto, que quieto. Escalabenine, un bosque. Let's go.